FM 99.7, Che Barracas. Compartimos noticias entonces desde la ciudad de Buenos Aires. Nueva audiencia en la causa por la represión en el Borda. Será el próximo viernes. Se evaluará la confirmación del procesamiento del titular de la Policía Metropolitana, el comisario Horacio Alberto Jiménez, y los sobreseimientos de distintos funcionarios en la causa que investiga la represión ilegal en el Hospital Borda en 2013. El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires presentará un informe sobre la responsabilidad del gobierno porteño y distintas organizaciones convocan a una manifestación el 19 de diciembre para que se realice una investigación profunda. Inminente desalojo en una plaza en San Telmo. Es en la Plaza Grierson, ubicada en la Avenida San Juan al 600, donde viven 7 familias, una desde hace más de 20 años en la casilla de Caseros. También duermen cartoneros allí. La policía valló la plaza para que los cartoneros no puedan ingresar. Se calcula que estas semanas se están produciendo alrededor de 3 desalojos por día en la ciudad. Conferencia de prensa por los avances en la causa de Luciano Arruga. Será hoy a las 15:30 en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales, ubicada en Piedras al 500. Según los familiares y amigos de Luciano, la aparición del cuerpo es el comienzo de una etapa de acercamiento a la verdad. Además, aseguran que a Luciano lo mató la policía. Luciano Arruga desapareció el 31 de enero del 2009 y sus restos estaban enterrados en el cementerio de Chacarita como NN. La Plata, conferencia de prensa por la libertad de Raúl Boli Lescano. Quebracho convoca a participar de una concentración y conferencia de prensa a realizarse hoy en el lugar donde está detenido Boli Lescano desde que se le concediera la prisión domiciliaria, hoy a las 12 horas en calle 70 entre 8 y 9 en La Plata. Jujuy marcha del Frente Estatal para exigir reapertura de paritarias. Desde las 10 de la mañana se realizará una marcha de la resistencia en la zona de Plaza Belgrano y Casa de Gobierno. Se tratará de una marcha continua que no se detendrá y los manifestantes se irán turnando. También se instalará una radio abierta. FM 99.7, Che Barracas.